estamos en Radio Crash con mi look playero que me traje hoy, ¿eh? Uf, es que este sol está acabando conmigo, Lidia. Uf, espera, que no te abrí el micro todavía. Ahora os presento una vez más a Lidia López, que está aquí conmigo. Sí, es que además aquí en Radio Cross hace un calor del carajo, ¿eh? Lidia, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carlos, y bueno, a todos los que nos estéis escuchando. Y sí, hace calor, pero se está bien. Hace calor en todos los lados ahora. ¿Eres playera tú? Estoy volviéndome cada vez más playera, ¿ah, fíjate. Sí. Hasta... ¿Qué pasa, lo habías dejado o qué? Sí, lo había dejado. Y la verdad es que hasta chapoteo y todo, un poquillo, no creas. Sí. Y me está prestando. Sí, sí, hay que chapotear, andar en bici, todas esas cosas guapas de la vida. ¿Viste? Nunca es tarde, jamás. No, jamás, eso es verdad. Jamás es tarde para escuchar buena música, como la que seguro que nos has traído. Y ya no sé cuántas veces ya has venido al programa, pero esperemos que sean muchísimas más todavía. Pero hoy, ¿de qué va el programa? Bueno, hoy, antes de que se me olvide, lo primero, quería aprovechar para bueno, apoyar una vez más, pues... la causa de Radio Crash y de otras radios comunitarias como esta, que bueno, que están pasando momentos muy chungos y bastante incomprensibles, y bueno, pues cada vez que vengas y todavía el problema persiste, seguiré diciéndolo. Todas las formas que encontréis de apoyar, en este caso a Radio Crash o a cualquier otra radio que se encuentre en esta circunstancia, pues por favor, no la desaprovechéis. Y el pues programa de hoy... No, de nada, por Dios, si estoy en mi casa. Sí, además de verdad. Claro. El programa de hoy lo que va a ser es una continuación, digamos, la segunda parte del último que hice, que es un poco sobre la historia y, bueno, más que sobre la historia, sobre la música que produjo un sello concreto, Blue Note, que cumplió el año pasado 75 años de historia. Y, bueno, el último programa me había quedado a la mitad porque es mucho, mucho, mucho, mucho. Me había quedado pues en los primeros 30 y tantos años de historia. Y bueno, para no dejarlo así sin acabar... Pero no estuvo pues, mal, 30 y tantos años. No estuvo mal, programa. Porque además fueron años muy, muy intensos, los años más importantes para la discográfica y en cierta manera también para el jazz, ¿no? Estuvimos viendo la música que se hizo en Blue Note desde el 39 hasta el 67, que hubo, bueno, el primer gran cambio de titularidad, digamos, y de política. Y hoy, pues, si nada nos lo impide, pues llegaremos hasta nuestros días. ¿Qué vamos a retomar ahí en el 67? Retomamos en el 67, retomamos, bueno, cuando... El fundador del sello, Alfred Lion, el alemán, que se vino de Berlín, ante los cambios, él ya era mayor, evidentemente, y bueno, el mercado musical estaba cambiando mucho, se estaban consolidando pues los movimientos de la música comercial y el rock, el pop, estaba cambiando mucho el panorama musical, y bueno, se encontró pues con digamos, una herramienta que ya no sabía cómo usar. Entonces, entre que eso, que estaba mayor, lo que hizo, pues lo que hicieron muchas discográficas relativamente pequeñas o que se dedicaban a la música no muy comercial, que fue, pues, vender. Vendió a Liberty Records, que tampoco era una discográfica mayor, digamos, y que un par de años después, tanto la una como la otra, acabaron manos de United Artists, y tampoco duraron demasiado ahí y al final las compró a todas EMI, como a tantísimas en aquella época. Y en todo este es proceso... Que EMI ya el nombre ya claro, impresiona, sí, EMI ya ¿no? impresiona, evidentemente. Sí, además siempre lo escriben con letras mayúsculas claro, y, claro. y queda así, como muy... EMI. Da mucho miedo. Y bueno, al final Blue Note acabó en manos de EMI, como una pequeñísima parte de EMI, una parte, digamos, residual... Y estuvo allí pues casi una década, entre el 67 y el 74, más o menos, sobreviviendo. Es decir, siguió manteniendo cierta producción. Son unos años donde se editan todavía discos importantes de Ora Silver, de Donald Byrd, y algunos que veremos a continuación, muy interesantes. Pero en general tiende a minimizarse la actividad y a empezar a utilizar una política de reediciones de grandes éxitos que tuviera, bueno, continúa hasta nuestros días, yeah. Y son grandes ediciones, la verdad, uh-huh. O sea, el trabajo de remasterización de Blue Note es importantísimo. Pero bueno, aún así todo es una época un poco de intentar sobrevivir dentro de semejante monstruo y en la que se producen cositas interesantes. Y bueno, aparte pues eso de Bird, de Silver, pues yo creo que veamos alguna cosa un poco uh-huh. diferente, o que a lo mejor no ha tenido tantísima repercusión, pero bueno, también muestra un poco la indefinición de la época, pero que se hacía una música buena también. Uh-huh. Y quería empezar un poco en el punto que lo dejamos, que fue en el momento del free jazz. Y vamos a empezar también con un músico, Eddie Gale, un trompetista, nacido en el 40 o en el 41, que sobre todo, bueno, pues se hizo un nombre en el mundo del free jazz, tocando con gente como Sun Ra, como Cecil Taylor, también hizo algo con Coltrane, y que grabó en esta época con Blue Note dos discos que tuvieron mucha repercusión, muy buena crítica, por novedosos sobre todo, ¿no? Un uh-huh. músico que por lo menos en estos dos discos quiso empezar a hacer, sin dejar la parte free que ya veréis, pero sonaba a psicodelia, sonaba un poco a pop, ya empezaba a escuchar otro tipo de músicas que estaban surgiendo. Uh-huh. Son dos discos muy interesantes, bastante atípicos, del 68 y del 69. Uno se llama Eddie Gale's Ghetto Music y el otro, que es el que del que voy a poner un tema esta noche, es el segundo, se llama Black Rhythm Happening. El tema se llama Ghetto Summertime y bueno, Eddie Gale está acompañado por Ron Alexander, saxo y flauta, Elvin Jones a la batería uh-huh. y Henry Pearson al bajo. Es un tema interesante. Muy empezamos bien. Con él. We'll be right back. Qué jodido el Lady este, ¿eh? Bastante jodido. Todos con los pelos de punta ahora mismo. Pero bueno, ya después de esto da todo para abajo y todo súper agradable, vamos. No, no, sí, agradable es. Lo que pasa es que cada uno toque un tono ahí, la guitarra. Bueno, no sé qué instrumento era ese. Bueno, sabe Dios. Sabe Dios. Pero cada uno en un tono ahí, en un modo diferente. En un modo diferente, sí. Que tiene su cosa también, ¿eh? No te sí, creas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor para escucharlo 2 horas seguidas, no. Pero sí, está bien. Es una música muy interesante y es una música muy de su época. Y yo creo que, bueno, que merece la pena de vez en cuando recordarla. Sí, muy sí, de Coltrane incluso, exacto, así, ¿no? De sí, bajo sí, pedal sí. Ahí, exactamente, pum, pum, y exactamente. Free. Y cambiamos bastante de panorama. Porque empezamos fuerte, ¿eh? Sí, empezamos fuerte. Para que la gente no se aburra. Y vamos a seguir con una cosilla muy diferente, que también, bueno, es un fenómeno que se ha dado, digamos, se ha producido a lo largo de la historia del jazz y que en esta época todavía sobrevivía, que es, sobrevivía, bueno, adaptado un poquito a la época, que es el fenómeno de las big band. En esa época, una de las grandes big band que había, que bueno, además duró más de 20 años con la misma formación, con la formación original, uh-huh. E incluso llegó a ser, yo creo que fue de las pocas big band americanas que en aquella época, en los 70, hizo una gira por la URSS, además tuvo muchísimo éxito en el 72, me parece, que era la big band de Tad Jones y Mel Lewis. Tad Jones era trompetista, tocaba el fiscorno también, Mel Lewis era baterista, y bueno... grabaron muchísimos discos en esos 20 años y probablemente el mejor de todos lo grabaron con Blue Note, es el único disco que grabaron con Blue Note en el 70, en el que además está especialmente brillante un saxofonista, un saxofón alto que se llamaba Jerry Dodgeon y que, bueno, en alguno de los temas, no en este, porque, bueno, he traído uno de los que no eran demasiado largos, está especialmente brillante. Os recomiendo, si no lo conocéis, que conozcáis a Jerry Dodgeon. Dodgeon. Lo apuntaremos. El tema se llama Dedication, el álbum se llama Consummation. Uy, todo lo que acaba en Asian. Todo acaba en Asian. Y más tema, en aquella época les gustaba mucho, ya lo veréis. Hay unos cuantos Asian por ahí. Y bueno, espero que os guste. Muy bien, pues ahí va. Thank you. Es que contraste, ¿no? El Free a la Big Bang. Qué bonito, sí, ¿eh? Muy bonito. Sí, además todo en la misma época y en el mismo contexto. Uh-huh. Y sí, a mí este tipo de contrastes me gustan. Me gustan mucho. Y seguimos contrastando. Sí, más contraste más aún. Más contrastes. Pero bueno. En el, pues, los años 70 dieron para mucho contraste. Ya, sí. Ya, es que los años 70 es una época sí, de mucho contraste. Sí. Y además hoy vamos a escuchar a continuación pues uh-huh. a una de las primeras mujeres instrumentistas que grabó para Blue Note, y yo creo que en general, que era una flautista y cantante también, que se llamaba Bobby Humphrey, una mujer muy interesante. Hacía mucha funk jazz, buscaba siempre un poco la fusión, y bueno, soul también. Y esta mujer, pues de estudiante, en un concurso de, bueno, de nuevos talentos o algo así, la escuchó Dixie Gillespie, y fue la que, porque ella era tejana, me parece, creo que sí, que tejana, y fue el que, digamos, la empujó un poquito a que se fuera a Nueva York y que bueno, intentara impulsar su carrera. Y la verdad es que le fue bastante bien. Grabó unos cuantos discos como solista, o sea, como líder, digamos, uh-huh. del grupo. Y bueno, tocó también pues con Duke Ellington, con Lee Morgan, tuvo una carrera bastante interesante. Creo que sigue viva, por otro lado, no tengo noticia que haya muerto. Uh-huh. Grabó con Blue Note 6 discos, este el tercero, que además, bueno, está considerado un buen disco de la época, un disco, bueno, muy redondo, digamos, y bueno, vamos a escucharlo. El disco se llama Blacks and Blues, es del 73, el tema se llama Jasper Countryman, y es, bueno, es un tema que no es propio, es de Larry Mitchell, y está acompañada por Jerry Peters al piano, David T. Walker a la guitarra, Chuck Rainey al bajo y Harvey uh-huh. Mason a la batería. ¿Es negra? Es negra. Vale, muy bien. Bobby, gracias Humphrey. Por la información. Hombre, lo iba a notar por su forma de tocar. Es que soy como Montoliu, sí, que reconocía si eras negro o no cuando tocabas. Pues yo igual, a ver. Thank you. Esto hay que avisar, Lidia. Es que me entretienes, me distraes. Pero, jolín, es que acabo muy de repente, ¿no? Sí, pero eso es culpa de Bobby Humphrey. Ni tú ni yo tenemos la culpa. Sí. Que te estaba comentando que, bueno, que otra cosa que no tiene nada que ver tampoco con las dos cosas anteriores. No, no, ahí, claro. ¿No? Sí, yo te digo, seguimos. Groove. Sí. A su manera es una época interesante también, porque digamos que fue germen de muchos movimientos después. Y pues la fusión funk, jazz, soul jazz y todo esto después, digamos, funcionó muy bien y aquí están los primeros, digamos, ejemplos. Y vamos a seguir con otro hombre que también exploró más o menos por ahí, por esos caminos, que además, bueno, además de músico, pues también era zoólogo y era médico ejerciente, que a mí me hace mucha gracia, o sea, sobre todo lo de ser zoólogo y médico, ¿no? Al mismo tiempo. El zoólogo a mí me hace más gracia todavía. Y además, pues bueno, pues Eddie Henderson fue un estupendo trompetista, nacido en el 40 también, que era hijo de una bailarina del Cotton Club, lo cual le permitió de niño, de pequeñito, conocer a Louis Armstrong, y bueno, de ahí para adelante todo trompeta. Creo que se quedó como extasiado, ¿no? Digamos. Sí, sí. Más adelante conocería más profundamente a Miles Davis, y sí, Miles Davis le influyó muchísimo, ¿no?, a la hora de tocar y de componer. Bueno, trabajó bastante, aparte de como zoólogo y como médico, pues como músico. Tocó con Herbie Hancock, con Art Blakey, y muchísimos discos como líder de banda también. Y en esta época, estamos hablando de mediados de los 70 y todo esto, empezó a explorar también la fusión pues con la música disco, ese tipo de música bailable que había en la época, ¿no? En esa época en concreto. Sí, sí, sí. Y fue la época en la que grabó dos discos con Blue Note. Uno de ellos es Sunburst, del 74, un buen disco, además, del que, bueno, vamos a poner ahora un tema que se llama Explodition, otro Edition de esos, en el que, bueno, está acompañado por George, que además era el compositor del tema, George Duke, que era el teclista y el compositor, Alfonso Johnson al bajo, Harvey Mason a la batería. Está bien eso de ser zoólogo, ¿eh? Todos los músicos de ellos deberían serlo. Igual porque, sí, igual sí. Para entender más cosas. Pues ahora vamos a ver cómo lo entendía Henderson. Thank you. Vaya caña que le metía el sí. zoólogo este, ¿eh? Zoólogo. Y sí, luego a curar gente, ¿eh? Y luego a salvar gente. Exactamente. Primero los amareaba con estas cosas. Sí, sí. Y luego los sí, curaba. Sí, pero bueno, vemos que se van utilizando ya también efectos electrónicos, ¿no? Sí. Que se usarán muchísimo. Sí, los teclados, los robots. Exactamente, 10, 15 años bajo después. Eléctrico. Bajo eléctrico, exactamente. Y bueno, llegamos a un momento mediados de los 70 en que digamos que EMI deja morir un poco Blue Note de, bueno, qué cabrones, digo, de hambre, por decirlo así, ¿no? Es decir, desiste un poco de utilizar esa parte del negocio, tampoco la cierra, digamos, uh-huh. la deja ahí un poquito como en barbecho y pues está unos 10 años así. En 1985 hay un cambio en la dirección artística de EMI. Y alguien decide, pues, un poco rescatarla o reflotarla, aunque no centrándose exclusivamente en el jazz como se había entendido hasta ese momento, sino, bueno, abierta uh-huh. a otros géneros y, hombre, es un momento también interesante porque grandes nombres que consideramos ahora del jazz fichan en ese momento por Blue Note y, bueno, están muchos años, pues, como McCoy Tyner, por ejemplo, como Joe Lovano, que comentábamos ahora que va a estar ahora en el Festival de Jazz, uh-huh. Greg Hosby, un poquito más tarde Al Green o Wynton Marsalis, son gente que se incorpora en ese momento, en esos años, finales de los 80, principios de los 90, Blue Note, uh-huh. y que, bueno, producen discos muy importantes en ese momento para Blue Note y se convierten en figuras en ese momento también, ¿no? También se recuperan, como veremos, algunos nombres que ya llevan pues, décadas trabajando y lo que empiezan un poco es a explorar la importancia que puede tener el fenómeno de lo que ya se empieza a denominar en aquel momento el New Jazz, uh-huh. Fusiones con músicas de otros países, etcétera. Músicas étnicas, sí, música étnica, etcétera. Incluso uh-huh. se meten un poco con el country, graban con Willie Nelson y cosas así. Es decir, intentan con T-Bone Burnett, que hace es un, bueno, un tipo bastante importante en el blues y todo esto. Fichan a gente pues como Ludovic Navarre, Saint Germain, es un tipo francés uh-huh. muy interesante también de esa época, que además les da un par de éxitos comerciales importantes. Bueno, es una época un poco de a ver qué hacemos que nos dé pasta, fundamentalmente, y bueno, un poquito también, no había a lo mejor una discográfica en ese momento que se dedicase puramente al jazz y sentimentalmente un poquito a alguien le dio pena dejar morir el Blue Note. Aparte, pues eso, empiezan a coger gente, estrellas del Latin Jazz, etcétera, etcétera. Y bueno, son unos años, hay una década entre el 85 y el 2010, 15 años, bueno, bastante interesantes, sí, salvo alguna excepción, sin un gran éxito comercial tampoco, pero bueno, que por lo menos no les hace desistir de seguir con la cosa, que está muy bien. Entonces, bueno, claro, de esa época pues también vamos a ver ejemplos muy, muy variados porque era un campo muy abierto el que había en ese momento en Blue Note y más o menos vamos a ver tres o cuatro ejemplos de esto que estamos hablando. Vamos a empezar por un pianista, pianista y organista también, que bueno, a mucha gente le resulta un poquito empalagoso, tiene un estilo muy propio, es un tocón, ¿no? Digamos, mucho glissando y mucha cosa de estas. Pero bueno, es un hombre extraordinario que trabajó muchísimo, murió en el 95, me parece así, con unos 50 años más o menos, o sea que murió joven, pero grabó pues más de 100 discos, probablemente. Veintitantos a nombre propio y el resto pues trabajando con un montón hombre, de gente. Que siendo un tocón, tocaba, continuamente. Continuamente. No paraba el tío. Sí. Grabó desde con Mingus, con Sam Rivers, con Scofield, con un larguísimo, uh-huh, etcétera. No está mal. Y luego también tenía una increíble amplitud estilística, por decirlo así, desde el bebop hasta el blues, pasando por todo el medio, en fin. Y tiene, bueno, unos cuantos discos interesantes, es uno de los que grabó en esta época con Blue Note, así, yaseros, y vamos a escuchar, pues hoy, uno de esa época, del 90, ¿no? 89-90, que se llama Random Thoughts, el disco. Es un tema propio, componía mucho también, componía bastante, y bueno, el tipo, creo que no lo he dicho todavía, es Don Pullen, ¿de acuerdo? Yo porque lo estoy leyendo aquí, claro, ya hace un rato que... Pues haberme lo dicho, hombre, por favor, no, ¿para qué estás? Pero si no me he dado cuenta de que no lo habías dicho, no sé, es que pues yo, sí, es yo Don, estoy en Don mi mundo, Pullen, ya sabes. En este caso es a trío, sí. Don Pullen trío, con James Genus al bajo y Lewis Nash a la batería. Sí. El tema se llama 626 Fairfax. Ah. que te estaba comentando antes que, joder, me encanta cómo cuentas las historias, ¿no? Porque como que te engancha ahí, ¿no? Estás contándolo. Y te decía también que cuando presentaste el segundo tema, no sé por qué me vino un flash que nunca me había pasado con nadie, que me acordé de repente de Cifu. No me suelo acordar nunca de Cifu ni nada, ¿no? Porque es algo bastante típico, ¿no? De alguien que está hablando a lo mejor en la radio de jazz, pero nunca me había pasado con nadie aquí. Y contigo me pasó en ese momento, cuando estabas hablando de la Big Bang y del saxofonista este que decías. Pues muy, muy agradecida, vamos. Un tremendo de verdad, piropo. Además con esa voz tan radiofónica que tienes. Y además es que tienes un montón de fans. Jo. Sabes que tienes varios, ¿eh? Sí. Hay uno que es Manolo, que me Manolo dice siempre, sí. Lidia, es que Lidia me encanta cuando va al programa, es que Lidia es la mejor del mundo, de verdad. Que mira, le mandamos un saludo a Manolo, que nos estará escuchando seguro. Sí, sí, por supuesto. Y otro tipo de fans también, porque también sueles presentar a los grupos que vienen a tocar al Alambique o al Plaza 12. Tengo ese privilegio, la verdad. Y el jueves pasado, pues te dijeron que fue la mejor presentación. Bueno. En mi caso también fue la mejor presentación porque no me suelen presentar nunca. También es verdad decirlo. Pero Matthew Simons el otro día quedó muy sorprendido. Sobre todo porque lo hago con mucho cariño. Sí. Es ni más ni menos. Con mucho cariño y bueno. Y lo haces genial porque enganchas de una manera a la gente que te está escuchando. Me gusta. Lo haces muy, y hombre, muy lo bueno es que muchas veces, a veces sí, pero a veces no sabemos quién tenemos delante. Y bueno, ayuda, yo creo que ayuda a crear situación si sabes un poquito quién. No lo sé, ¿eh? Bueno, sí. Eso me lo tenéis que decir vosotros, porque en realidad no lo sé. Pero bueno, yo también me gusta que además de escuchar la música, pues sepas un poquito quién está tocando. Me parece que está bien, sí, que es una buena idea. Está muy que bien. Es bonito, sí, sí. Sí. Sí, sí. Y sepa quién toca y qué se va a tocar también, es bueno. Sí. Porque y para mí es, bueno, es un privilegio muy grande hacerlo. Más sí. En un bar también, que hay a veces mucho barullo y es una forma también de quizás de centrar un poquito a la gente. Y de que la gente se calle y que. Sí, por lo menos intentarlo, no siempre se consigue. Sí. Y desde aquí también pues aprovecho para hacer un llamamiento. Pues acércate al micro ahí. Un llamamiento. Ah, bueno, por favor, callaros. Intentadlo. No se trata de callarse, sino como alguien dijo muy bien, no competir con la música. No competir con la música. Que la música es una cosa muy bonita y nos la dan allí de gratis. Y, sí, hombre. Estamos muy mal acostumbrados, pero bueno. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar con Don Pullen. A Don Pullen, al tocón, con sus glissandos, pero mola también. Seguro que sí. Thank you. Ahí estaba el tocón, ahí Don Pulling. Ahí está el tocón. Este, el piano es mío y hago lo que quiero con él. Y ahí está. En fin, que se divertía. Lo que está claro es que se divertía tocando. Yo por lo menos esa sensación tengo cuando lo escucho. Y pues cambiamos otra vez, seguimos en la misma época, en los 90, esta época así un poquito de recuperación del sello, en que se empiezan a buscar pues nuevos campos, ¿no? Y aquí es donde firma en el 98, firma con Blue Note, una banda que a mí me gusta muchísimo, particularmente, que es Medeski Martin & Guth, que es una banda que se formó en el 91 con, para mí, tres grandes músicos. A mí me gusta, bueno, especialmente el bajista, me gusta muchísimo. Y ya os digo, se formó en el 91, es una banda, bueno, considerada de jazz, funk, experimental, avant groove, bueno, un poquito electrónico, con trabajos muy, muy interesantes y que sobre todo empezaron a tener mucha repercusión cuando, en este mismo año que grabaron con Blue Note, empezaron a trabajar habitualmente con Scofield, a girar con él y a grabar con él. Y bueno, pues ahí es cuando se hicieron pues un nombre internacional. Aquí en el Festival de Jazz han venido un par de veces, por lo menos, que yo haya estado. Hace mucho estuvieron. Hace dos o tres años, la última vez. Y lo que os voy a poner es un tema del primer disco que grabaron con Blue Note, del 98, que se llama Combustication, otro Asian de estos. Y este tema no es el que más me gusta del disco, pero bueno, me hizo gracia el nombre, que se llama Whatever Happened to Gus. Dedicado a nuestro amigo Gus. Se le podemos dedicar a Gus, sí, señor. A Gus. Y que bueno, que significa algo así, cualquier, lo que sea que le haya pasado a Gus. Y que en el medio del tema hay una especie de recitación, de texto, leído por Steve Common, que es un poeta neoyorquino. Bueno, relativamente conocido del movimiento beatnik y todo esto, y que este Gus no es nuestro Gus, ¿no?, sino que es Gus Johnson, que fue un baterista pues muy importante en los años de los 30 a los 50, que tocó muchísimas formaciones, tocó con Basie, con Ellington, con Stan Getz, tocó muchísimo. Y bueno, es una especie de historia sobre él, ¿no?, sobre un hombre rodeado de grandes músicos continuamente. Y bueno, es un tema con cierta gracia y que también define un poco pues en ese momento en lo que estaban trabajando Medeski Martin & Guth. Pues esta, si te parece, se la vamos a dedicar a Javier Crae. ¿Qué te parece? Pues sí, esta que tiene además estupendo. Hay un texto pues para el maestro. Me parece que era estupendo. Something to do with Max and Bird, Billy Exxon and Lester Young, back in the day, them cats coming out of Pittsburgh, by way of Kansas City, way back when. I couldn't figure out what the hell was Bird doing with his his arms around Whitmuscle's shoulder. It didn't seem to change. And then there was all these musicians, all these fantastic jazz musicians, hustling and running across Brooklyn Bridge, descending into the city, the Big Apple, down there around City Hall, bright and early one morning, just a running. And there was this one guy who looked just like Lester Young. Then his image kept changing. Then he started looking like Billy Eckstein. Then back to Lester, then Billy, then Lester, then Billy. And I ran up to him and I said, "Say, man, I said to him, I said, "Say, man, who's got the key?" He looked at me and says, "Key? What key?" He said, "Gus got the key." I said, Gus who?" He said, "Don't you know? Gus Johnson got the key." And that's when I did my research. Searched around the jazz scene, did the history of the music. Inside out, outside in. Talked to one old timer way back when, who said, "Yeah, don't you know Gus Johnson was a drummer? Back out of Kansas City." ¿Tiene la clave o la llave? Uh-huh. O... ¿Quién tiene la llave? La tenía Gus. La tenía Gus, pero Gus decía que no. La tenía escondida el cabrón. En fin, yo estoy escuchando ahora sí, según lo voy haciendo el programa, y la verdad es que vengo raruna hoy, pero bueno. No, nos gusta no. Lo raruno. Y ahora pues vamos a ver con algo totalmente diferente también, que la verdad es que yo no conocía este disco de Gonzalo Rubalcaba, uh-huh. El pianista cubano, nacido en el 63, pues con una larguísima trayectoria como líder de formación y bueno, acompañando a gente como Ron Carter, como Chick Corea, como Aldi Meola, como Charlie Haydn, etcétera, etcétera. Tiene pues unos cuantos discos grabados con Blue Note desde esta época. Yo creo que sigue con Blue Note ahora mismo, no estoy segura, pero creo que sigue con Blue Note. Y este disco es de 2001, se llama Supernova, un disco que tuvo muy buenas críticas, creo que algún premio también, si no recuerdo mal. Y el tema que he traído, bueno, lo he traído porque yo creo que nunca, el programa me he venido un montón de veces, no recuerdo haber traído nunca nada de Latin, ningún clásico cubano, desde luego, y aparte porque, bueno, he leído por ahí que es uno de los mejores solos de piano de la historia de Blue Note, el que hace este hombre en este tema. Y bueno, es un tema precioso, por otro lado, muy alegre, muy, muy, muy divertido. A mí me gustó mucho esta versión que hace Gonzalo Rubalcaba del Manisero. Bueno, entiendo lo del Latin Jazz, claro, conociendo a Miguel como lo conoces, es normal que el Latin Jazz estés hasta harta, ¿no? Pues no te creas, ya, ¿eh? Miguel ya ya se quitó. Se quitó el tío. Bastante. O sea, lo estás ahí llevando por el buen camino. Y bueno, vamos a escuchar este Manisero, a ver si os gusta, ¿eh? A todos los aficionados al Latin Jazz. Y ya os digo, Gonzalo Rubalcaba, el disco se llama Supernova de 2001, un disco muy interesante, por otro lado. Y bueno, este viene con su trío, que es, está formado por Ignacio Berroa a la percusión, a la batería, Carlos Enríquez al bajo, y luego en este caso también están los hermanos Quintero, Luis y Roberto, pues haciendo pues las congas, timbales, etcétera. Pues venga, Sabol. Uh-huh. Thank you. Pues vaya fiesta aquí bailando, Lidia, bueno. Yo para allá y para acá. Bueno, pues, lo había... que nos da el espacio. Es. Aunque había momentos en que no era fácil bailarlo, ¿eh? No, para nada. No es nada fácil bailar esto, ¿no? Y en chanclas menos, os lo aseguro. No, y con Gonzalo, Gonzalito haciendo el solo tampoco, tampoco es muy fácil bailarlo. Tampoco. Bueno, una música muy alegre y está bien porque, bueno, hemos tenido un poco de todo y también música alegre viene bien. Sí, Jolín, es que has traído de todo hoy, ¿eh? Hoy sí, me ha salido variado. Y lo que todavía nos queda, a ver si nos da tiempo a todo. Pues bueno, ya hemos visto más o menos 4 o 5 ejemplos de lo que se hacía, o 3 o 4, en los años 85, 2000, hasta que en 2002 pues llegó, y no por un cambio de política ni un cambio de dueños, sino pues por lo que es un pelotazo comercial, simple y llanamente, que es el hecho de que la señorita Nora Jones firmara por Blue Note, lo cual supuso pues el mayor pelotazo comercial de la discográfica en toda su historia. O sea, Nora Jones vendió más ella sola que todos los demás juntos probablemente, y bueno, digamos que esa liquidez, aparte de darle mucha repercusión a la discográfica, lo que le dio fue mucha pasta y cierta capacidad de flexibilizar el tema de las contrataciones también, ¿no? Uh-huh. Y el tema de las cosas que se hacían. Y no me trajiste nada de Nora Jones, mira. No he traído nada de Nora Jones porque todo el mundo más o menos la conoce, precisamente por eso, porque vendió muchísimo. Que bueno, que se puede hacer un especial Nora Jones, si hace falta. No es necesario. Para Navidad, no es necesario. Especial Nora Jones, pues eso. Para Navidad vendió está bien, sí. Y sigue vendiendo muchísimo. Y eso ha permitido pues a Blue Note en estos últimos 10 años pues contratar a nuevos talentos, jóvenes músicos, apostar por nuevas formas de expresión, por ejemplo el hip hop, cosas así, ¿no? Uh-huh. Es bueno, han entrado pues a formar parte de Blue Note gente que conocemos todos en distintos estilos, también eso se mantiene, es decir, la pluralidad estilística se sigue manteniendo, pues como el vocalista Gregory Porter, estar apostando mucho por los vocalistas. Madlib, que es un tipo muy interesante que hace hip hop, una fusión y que vende bastante también. Ambrose Akimusire, siempre lo tengo que leer, el trompetista este joven también, estupendo. Y ha permitido también hacer ciertas excentricidades, por decirlo así, apostar por ciertas cosas como, por ejemplo, el grabar la banda sonora de un documental de 4 horas de duración que Spike Lee rodó en 2007 después del huracán Katrina, un poco para retratar cómo había quedado Nueva Orleans después del huracán, ¿no? Y bueno, este documental necesitaba música y la música Spike Lee se la encarga a Terence Blanchard, que es otro músico que está en... ¿Qué documental es, perdón? El documental se llama exactamente A God Tales, A Wrecking for Katrina, algo así. Uh-huh. Y yo lo que pasa es que no lo conocía, es decir, nunca lo he visto en ningún contexto, nunca lo he visto en ningún sitio, ni anunciado, no lo recuerdo, porque es de 2007, no hace tanto. Uh-huh. Y ya te digo, le encargan a Terence Blanchard la banda sonora de este documental y Blue Note la edita, se encarga de editarla y es un disco muy interesante en el que Blanchard compone la música, además bueno, interpreta evidentemente y parte de la grabación la lleva una orquesta sinfónica, la Northwest Symphony Orchestra, una orquesta bueno de 40 o 50 profesores que dirige Terence Blanchard también. Y se acompaña de solistas muy interesantes, uno de ellos muy querido en este programa, por varios de nosotros, que es un pianista joven estupendísimo, que se llama Aaron Parks, al que vamos a escuchar a continuación, acompañando a Terence Blanchard, y bueno, pues Derry Hodge al bajo, Kendrick Scott a la percusión, y es un disco, bueno, interesante por lo que tiene de especial que sea una banda sonora, por el tema, porque además Terence Blanchard es de Nueva Orleans, es un músico local, y puso mucho cariño en la composición, es una banda sonora muy intensa, y una buena música, a mí me gustó bastante el disco. Y bueno, os he traído uno de los cortes, que se llama Wading Through, el disco es de 2007, como el documental, se llama A Tale of God's Will, A Wrecking for Katrina, y bueno, espero que os resulte interesante, por lo menos. Muy bien. Thank you. Pues ahí estaba el bueno de Aaron Pars, que comentamos, bueno, que nos gusta mucho, sí, mucho, sí, este chaval. Es un gran pianista, además para mí con un estilo muy definido, y es muy fácil reconocer a Aaron Parks tocando, y eso tiene mucho mérito con la edad que él tiene. Es muy amoroso tocando, ¿no? Es como que te abraza. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, yo me lo pongo mucho, hace mucha compañía, tienes toda la razón, es verdad, es verdad. A mí me gusta mucho. Sí. ¿Eh? Los que no conozcáis a Aaron Parks, interesaros por él, porque es un pianista muy interesante. Y bueno, seguimos conociendo, digamos, recientes fichajes muy, muy interesantes también de Blue Note. Y quería poneros algo de un pianista, precisamente, que se llama Robert Glasper, un chico, bueno, joven, nacido en el 78, pues eso, tejano, y que es hijo de una cantante profesional de jazz, de Kim Yvette Glasper, que la verdad es que no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, desde muy pequeño pues se vio, digamos, dentro del mundo profesional del jazz. Y empezó tocando pues en la iglesia evangelista a la que pertenecía. Y bueno, enseguida, la verdad es que enseguida destacó, se fijaron en él, y su debut profesional fue nada más y nada menos que con Christian McBride, Terence Blanchard y Roy Hargrove. Con lo cual, poco más que decir. Es un tipo muy interesante y que, bueno, tiene, digamos, tiene dos proyectos paralelos, o dos formas de tocar paralelas, que es a trío, muy acústico, y luego con su Robert Glasper Experience, ¿no? Mucho más eléctrico, más fuerte, digamos. Y yo, bueno, es un tipo de Blue Note, o sea, pertenece a Blue Note, es una forma de decirlo, digamos que es artista de Blue Note desde el principio, y hoy os he traído un... ¿Qué elegiste? A ver, ¿me tienes ahí? Pertenece, como si fuese de ellos. Sí. ¿Pero qué has traído? ¿El trío acústico? He traído el trío acústico, sí. Sí. Además de un disco interesante en ese sentido, porque se llama Double Buquez, es de 2009, en el que la mitad de los temas están hechos a trío y la mitad con la Experience. Entonces, bueno, digamos que tienes las dos muy cerquita, ¿no? Las dos formas de expresarse que tiene Robert Glasper, pues en el mismo disco y con temas compuestos en la misma época, etcétera. Yo os he traído uno de ese disco, que es de, ya os digo, de 2009, que se llama Downtime, donde está, bueno, es un tema propio, de composición propia, como casi todos, en la que está acompañado pues con sus acompañantes habituales en el trío, que son Vicente Archer al bajo y Chris Dow a la batería. Robert Glasper Trio. Thank you. ¿Cómo nos imbuimos ahí en el ritmo hipnótico del Glasper, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, cuando te quiere sacar de quicio, puede también. Es capaz. Es capaz totalmente. Y bueno, meto cañita porque me quedan dos temas y muy poquito tiempo. Venga, dale y, caña, toda hostia. Vale, vamos con un guitarrista. Este me gusta mucho. ¿Te gusta, eh? Este me gusta. Sí, sí. Es un guitarrista muy interesante, joven también, nacido en el 73, y que es de Benin, es africano. Y bueno, es un chico pues con origen relativamente humilde. Es que, bueno, nació en Benin, por más que sea. Y que él cuenta cuando se empeñó en tocar la guitarra, pues tardó como año y pico en ahorrar los $50 que le costaba comprarse una guitarra, pero el problema no era ese, sino que no había cuerdas en todo Benin. Entonces, cuando se te rompía una cuerda, la tenías que encargar a Nigeria y era más cara que la guitarra. Entonces, él se apañaba con las cuerdas de los radios de las bicis, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, empezó como aprendiendo solo y encontró curro pues tocando los últimos éxitos del pop en un garito local y allí, pues... digamos que alguien lo vio que él se apañó para conseguir una beca en Berkeley, en Boston. Y bueno, de ahí para adelante, la verdad es que es un tipo que toca muy bien. Y enseguida se fijó en el Terence Blanchard también, precisamente, y impulsó un poquito su carrera, ¿no? Que firmara con Blue Note y todo esto. Es un hombre que, bueno, hace fusión de jazz con música tradicional, muy tradicional africana, uh-huh. Y que en el disco que os voy a traer, que es el segundo que grabo con Blue Note en 2010, que se llama Mualiko, pues no solo, digamos, interpreta música africana, sino que se acompaña de músicos africanos también, entre ellos Richard Bona, el bajista y vocalista. Y bueno, espero que os guste, el tema se llama LL, el L, y es de 2010, Lionel Lueke. Thank you. Qué bueno el Lionel este, ¿eh? Y después de la historia que me contaste, mucho más todavía. Sí, la verdad es que... Qué bonito. Como es muy bonito, exactamente, como decimos los manchegos. Muy bonito. Yo la verdad es que entiendo que la trayectoria entre nacer en Benin, ¿no? y acabar, pues eso, grabando con Blue Note y tocando con los mejores músicos de jazz del panorama, pues es un viaje muy largo, ¿no? Digamos, en muchos sentidos. Y me alegro por él porque es un gran guitarrista. Un grandísimo músico, sí. Os recomiendo escucharlo un poquito más ampliamente, ¿no? Porque también, he traído un tema cortito que... Pero bueno, tiene un trabajo abundante y que merece la pena escuchar. Y bueno, vamos a terminar ya. Porque este ya me gusta estamos... porque se llama José. Y a mí también. José James. Porque es que a mí... Uy, lo de James ya no me gusta. Recuérdame un jugador de fútbol o algo así. Bueno, vamos a terminar con un tema de José James. Este es James, no es James, este ¿no? Es, yo qué sé, yo... Okay. Habría que preguntarle a él. Sí. Un chico también joven, nacido en el 78, y que, bueno, es el ahora mismo uno de los mejores ejemplos del nuevo vocalista de jazz, ¿no? Que hace un poco soul jazz, hip hop, si hace falta. Tiene una voz hermosísima, ¿eh? Y bueno, muchos lo conoceréis porque bueno, ha tenido algún tema que ha sonado bastante de algún disco anterior, un tema sobre todo en concreto que se llama Travel, que se ha escuchado bastante por ahí. Empieza a grabar en 2012 con Blue Note y este año, en 2015, ha sacado un disco homenaje, bueno, un poco para celebrar lo que sería el centésimo cumpleaños de Billie Holiday, grabando pues temas de Billie Holiday. Uh-huh. Acompañado pues además nada menos que por Jason Moran al piano, John Patitucci al contrabajo y Eric Harland a la batería, aunque en el tema que os traigo yo pues no aparece ninguno de los tres porque se lo hace él solito. A mí la verdad es que es un tema que cuando lo escuché por primera vez me impresionó mucho, me recordó y como recordará vosotros a un tipo de música muy concreta que es las work songs de las que hablamos uh-huh. alguna vez en algún programa uh-huh. Y es un tema muy bueno para apreciar la voz de este hombre que ya os digo, todos los sonidos que aparecen en el tema los hace él. Os dejo esta noche con José James, José James y su Strange Fruit. Pues antes de acabar, porque ya ponemos el tema y nos despedimos, pues darte las gracias, es un placer que vengas siempre. Afortunadamente nos estamos viendo por ahí y te voy a decir pues algo que aprendí en inglés no hace mucho, que es lo que siento por ti. I love you, Lidia. Me too. Me too, lo entiendo también. Pues venga, chao, nos vemos. Chao. Trees. Yeah.